Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Debemos aprovechar las elecciones del próximo 5 de julio para realizar un plebiscito. ¿Debe o no ir al Mundial el seleccionado mexicano? De este modo matamos dos pájaros de un tiro y sacamos algún provecho, aunque sea pequeño, de la millonada que se gasta en las votaciones. Yo no tengo duda, no debería ir el Tri porque representa un engaño, lo mismo que nuestra política. Podríamos escribir sobre la boleta, no al Mundial, sí al Mundial, solo que nos dejen, sí, pero poquito. ¿Para qué? De este modo cumpliríamos yendo a votar, mostraríamos nuestro repudio hacia el sistema político y expresaríamos lo que pensamos sobre el equipo nacional que más firmemente involuciona en la zona futbolística que más retrocede. Contra el voto anulado se levantan las voces de quienes viven de la política y sus enredos. Leí en un periódico que la Iglesia Católica está en contra, pero no se trata de la Iglesia Católica, porque de alguna forma yo formo parte de ella. Y no estoy en contra de anular mi voto, y como yo deben pensar muchos. Quienes están en contra son algunos miembros de la élite que siempre han marchado del brazo y por la calle con los poderosos. Para ellos inflar el sistema es natural, forman parte del sistema, son el sistema. Pero el voto anulado es un voto perfectamente útil y posiblemente fructífero. Si somos muchos, nos tendrán que oír. Es una forma de opinar, una forma de mostrar nuestro desacuerdo. Es decir, ¿por quién votaríamos? ¿Por qué por partido y para qué? ¿Por quién votará la jerarquía eclesiástica? ¿Cuál es en el fondo su partido? Es lo mismo que pasa con el fútbol. Aún en caso de que se consiguieran esos 15 puntos necesarios, según el Vasco Aguirre, ¿pero qué pasaría con nuestra selección? ¿Cambiaría nuestro fútbol de aquí al Mundial cuando no ha podido cambiar en 30, 40 o más años? Hace mucho tiempo, usted lo recuerda, se decía, jugamos como nunca, perdimos como siempre. No, hoy jugamos como siempre y perdimos por lógica. No duele tanto la derrota, sino lo ridículo de la derrota y la actitud de aquellos que llevan la camiseta, por Dios. Las declaraciones del Guille Franco contra el árbitro resultan típicas. Que sea tan localista un árbitro, que te pite todo en contra. Luego ve el penal que nos marca, no es posible que nos marque un penal así. Guille Franco debió ser expulsado desde el primer tiempo cuando golpeó a un rival y le partió la ceja. Le hizo al macho sin lograr entender que le podrían marcar un penal o que podría dejar con 10 a su equipo. Franco es banquero, igual que todos los europeos excepto Rafa Márquez. Es banquero, está en la banca de Villarreal, pero la reiteración de su nombre por los medios, en especial la tele, lo hace aparecer como una estrella. Bueno, Nery Castillo, adueñándose del balón para tirar el penal, es otro ejemplo de la mala educación, de la indisciplina de algunos integrantes del Tri, donde Pavel Pardo y Torrado están suspendidos. El desastre en política y el desastre en fútbol. ¿Por qué no aprovechar el 5 de julio para decir lo que pensamos de nuestro seleccionado? ¿Debe ir al Mundial? ¿Para qué? Total, si ya pagamos la fiesta electoral y muy cara, bueno, pues, hay que sacarle un poquito. Un poquito de provecho. Hoy puede ser un gran día y mañana también.